semillitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada lunes. Exactamente, ya el segundo programa lunes. El tercero. Sí, tienes razón, el tercer programa ya de los lunes. Desde ¿querías meter algún mito urbano de que el primer programa no existió o algo así? No se me había ocurrido, pero creo que sería buena idea. El cuarto programa, ¿dónde quedó el tercero? ¿Dónde quedó el tercero? Es este. Entró a la dimensión desconocida. ¿A dónde nos estamos yendo? Exactamente, ¿de quién es esa tercera voz? Se preguntarán. No lo sé, es el primer invitado de los lunes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Adriana. Bienvenida, Adriana. Ella sí tiene porte de locutor. Se nota, ¿no? Luego la maestría ya para manejar el micrófono, para perderle el miedo al negro, René Venturoso. Así, sobre todo al negro, porque muchas chicas están intimidadas. Caray, muchachos, ¿quién se va a resistir al negro, por Dios? No, y luego más teniéndolo tan cerca, siendo tan seductoramente comunicativo. Y siendo una noche de sex, surf and roll. Yeah. Exactamente. Me gustó ese nuevo orden. Me gustó también a mí. Me gustó también la maestría con la que maneja el negro. Por supuesto que sí. René Venturoso en los micrófonos de Sursex and Roll Radio. Y Coyote Lagañas en el micrófono de payaso de Sursex and Roll Radio. De la nariz de payaso, hay que especificar, René Venturoso. y el verde de la rana, René. Exactamente. Bueno, pues esto es Sursex and Roll Radio. Justo gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y que empiezan ya el chipi chipi de mensajes inmediatamente que entramos al aire. Y eso a mí me da más que gusto, René Venturoso. Y bueno, saludos, porque ahí está la señorita Letusa Lechuga, Europa. Presumen su foto. ¿Cuál foto? ¡Ay, qué bonita foto! Es con Charlie Montana, por si no lo exactamente, conoce. Exactamente. ¡Tu mamá no me quiere! Exactamente. Dice que presumimos siempre el promo. Y también está, ¿quién ahí? ¿Quién está? Está el Hutch, Luigi o el niño Stroke. O el Skinhead. Exacto, bueno, el radioescucha que también nos escucha, valga la redundancia, y el güero también, por supuesto que también le mandamos muchos saludos, gracias, y bueno, maleducados nosotros, René Venturoso, porque estamos saludando a la gente del Mazinger Z, pero no hemos saludado a la bella dama que nos acompaña esta noche aquí en Sursex and Roll Radio. Entonces empezamos por un hola, ¿cómo estás? Preséntate más formalmente. Gracias, muchachos, yo soy Adriana, gracias por invitarme a este programa tan cálido, playero y surfero. Exacto, y qué bonito, ¿no? Que espero no se les olvide, es muy surfero, así que vayan metiéndole esas rolas, claro, que le dan el toque. Claro. Creo que ese fue un deseo de año nuevo, ¿no? René Venturoso en el 2009, programar más surf en este programa que se llama Surf, Sex and Roll Radio. Así es, y me recordó un poquito lo que la otra vez por el Messenger me dijo Luigi, ¿qué tal compañero surfero, sexero, rolero? Exactamente, el caguamero. Y también todo lo que tiene enero. Sí, enero, no todo. No, ¿Niero todo, no? No todo. Sí. Niero sí. Niero, bueno. Y otros adjetivos que no vienen al caso. No me gustaría asumirlos como míos. Sí, no los digas. Entonces, ¿por qué no abrimos ya que la señorita Adriana nos sugirió más surf? Pues abrimos con el bloque surf y ya veremos cómo nos trata la noche para seguir programando cositas. Preparen sus piñas coladas, muchachos. Esa fue una buena receta, ¿ya escuchaste? Sí, escuché. De hecho, la verdad no. No, que piñas coladas, ¿no? No, de hecho no escuché. Ah, pero dijo que preparen las piñas coladas. Sí. Y bueno, vamos a escuchar una banda que antes se llamaba Malibú Piña, por cierto, y que después sacrificó la piña y nada más se quedó el Malibú. Y bueno, ya. Y luego escuchara. Solo el alcohol. Exactamente. Bueno, presentamos esa, abrimos con esa. Ah, sí, me parece perfecto. Ah, muchísimas gracias. Bueno, pues esta canción se la quiero dedicar a Carlos, cuando me gustaba cuando tocaba surf, que se llama Una Realidad Aparte. Es una canción que me inspira muchísimo y que algún día la llevaré a un videoclip porque me inspira bastante. Perfecto. ¿Qué no es que me estoy riendo porque el Hotch dice que Ñero sí. ¿Ñero sí? Ah, sí. Sí, pero yo me refería a otros. Pero bueno, vámonos a Sursex and Roll. Música. Y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Mm-hmm. que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Exactamente, no, ¿cómo que nos estamos haciendo bolas? Ah, sí, no, es que eso no se escuchó. Recuerda que eso no puedes decirlo cuando estés cocinando albóndigas. No se hagan bolas, pero te salen cuadradas las albóndigas. Ok. Hay que tener precaución al respecto. Eso salió en una serie mexicana. Sí, Chiquilladas. Era... No, pero aparte, ¿no? También. Ah, no, sí, era Chiquilladas. Chiquilladas, razón. Era muy bueno, pero un tributo a ellos. Exacto, qué bueno que te acuerdas. A los Atlantics con Thunderdome Under y antes a Malibu con... Con Una Realidad Aparte, una canción bastante buena y le mandamos un saludo al Puerco Radio. Así es, que ya no sé si esté transmitiendo... ¿A través de nosotros? No, sí, o sea, pero regularmente, digamos. Ah, pues dice que es de aparición esporádica. Puerco Radio... se acuerda, más bien. PuercoRadio.com, visítenlo, se van a llevar una agradable sorpresa. Puerco Radio no es un programa, es un evento que sucede. Exacto, de la radio que se ve, dice el hombre que la creó. Así es. Y bueno, tenemos saludos especiales para unos amigos visitantes desde Panamá. Exactamente. Qué buena onda, René Venturoso. Sí, la familia Adames, que está aquí abajo en estas instalaciones. Aquí en los estudios de Sorsex and Roll Radio. Así es. En el estudio B. En la sala de recepción del estudio A, en realidad. Pues sí, hubieses habilitado el estudio B, René, es el estudio más amplio, sí, para, ¿verdad?, recibir a los invitados y hubiésemos tomado sus impresiones. Sí, es una dinámica. Hubiese enriquecido este programa, ¿no? Sí, hubiera estado bueno. Creo que sí. Hay muchas cosas que platicar de Panamá, ¿no? Uh-huh. El canal. Exactamente. Y bueno, de su música, por supuesto, muy sabrosa, buena onda. Entonces, pues, un saludo para ellos, Rubén Blades. Sí, que es el ministro de turismo. Exactamente. Y el ministro de turismo, un salsero ministro de turismo, es como si pusiéramos un payaso de... ¿Cómo decirlo? Que un payaso? No, claro que no, jamás. No. A ver, coyote. Escuchen. Pon eso, es que, por favor. Exacto, pues es que escuchen, por favor. Me regañan y todavía ni te olvido decir. Es como si pusiéramos a un payaso a decir noticias en nuestro país. No, sigue tan fuerte. Ok, vámonos a rock and roll. No te escapes, okay, por la tangente, coyote. Ok, bueno, pues tenemos notas en este, bueno, saludos y fraternales a nuestros amigos panameños. Y gracias por escucharnos también. Y tenemos notas, porque este es el noticiario de lo absurdo. Así es, ustedes han de descargar música por internet o videos, ya los vi. Exacto, ¿tú los viste? ¿Por qué andas espiando a la gente, René? Porque los conozco, más bien me lo platican. ¿Dónde puedo bajar tal video? ¿Dónde puedo conseguir tal película? Exactamente. ¿Dónde bajo, no sé, Héroes, Doctor House? Y hay muchísimos lugares ya en donde puedes ver la serie, ¿sí?, de tu gusto. Darby. ¿Qué pasa, René? Sí, es que Darby. Ah, ok, Darby. Ok, .com. Ajá, MX. En esa página pueden descargar todo. No se escuchó bien, pero bueno, la publicaremos en Fábrica de Mitos. Bueno, en esta página, bueno, realmente ustedes cuando dan clic a la descarga aceptan una cuestión de triquiñuelas legales. Ciertas condiciones, exactamente. ¿Y esas triquiñuelas legales en qué consisten? Pues de que tienes que hacer este uso correcto del software que estés bajando o de los programas, música, etc. Pero te puedes escapar muy fácil de esa responsabilidad. ¿Cómo es? Pues haciendo y culpando a tu gato. Porque exactamente cuando tú dices al dar clic, entonces cualquier cosa que dé clic, no ser tú, obtiene toda la responsabilidad del software descargado. Podría ocurrir como en Los Simpsons, esa pequeña ave que toma agua y que deja a Homero trabajando mucho así tiempo ahí. Así es, lo dejó trabajando porque solo tenía que presionar una tecla a la vez. Entonces puedes culpar a tu gato. Es que mi gato iba pasando por ahí. Y... No, de hecho ese es un artilugio especial. Ajá. Que consiste en baja tecnología para acceder a la alta tecnología. Ah, caramba. Aquí podemos ver. Sí. Cómo haces un tapete. Es un tapete de cartón corrugado. Ajá. Lo pones sobre, le pones una como resistencia. Exactamente. En este caso el ejemplo es una laptop. Entonces haces a tu gato que camine sobre el tapete y da clic. Y entonces fue el gato el culpable y fue quien dio clic. Pero tú ya la orden la habías ya predispuesto también en tu computador. Sí, pero tú no diste clic. Pero no eres una especie como de, digamos, corresponsable. Podría ser. Autor intelectual. Autor intelectual y podría ser mucho más peligroso, ¿no, René Venturoso? No, porque dice, al dar clic, estás aceptando. Caramba. O sea, nunca hagas toda la triquiñola alrededor, eso no importa. Entonces, pues, caramba, ya podemos culpar todo al gato. ¿Qué tal? Pero imagínate que pise el botón rojo, el famoso botón rojo que desataría una tercera guerra nuclear. Ahí, ¿a quién culpas, por ejemplo? Al gato. Al gato de Bush. Al gato de Bush, por supuesto que sí. Bueno, ya no, porque ahorita ya está Obama. Ya, al gato de Obama sería Calderón. Uh-huh. Pero ¿cómo culpas a Calderón de algo así, René Venturoso? Pero ya no lo sería, porque según él se quiere desligar del gobierno demócrata. Bueno, caramba. Comillas. Ya no entiendo nada. Esto de la geopolítica me está volviendo loco. Bueno, y tenemos otra nota, René Venturoso. Sí, relacionada con internet, más que nada, porque estamos diciendo que un español terminó en prisión tras robar 41 coches. Pero ¿cómo lo cacharon? Exactamente, porque lo publicó. Pecó de soberbia. Exactamente, y lo publicó en internet. Instrucciones de cómo ser un gran ladrón. Roba autos. Exacto, roba autos. Y bueno, ya después de que todas estas películas se han puesto tan de moda últimamente y que parece tan sencillo aparentemente robarse un automóvil, venderlo en la frontera. No es cosa fácil. Exacto, no, se requiere de un gran esfuerzo. Y el esfuerzo fue de este hombre que se tomó la molestia de hacerse los videos con los secretos y tips para robar automóviles. Así es, Javier Vidal García ha ingresado en prisión por supuesta implicación en 41 robos de autos. Exacto. ¿Habrá algo que no se le haya culpado a la internet? Ya se publica cómo construir bombas, ya... Es que el problema no es internet, o sea, no es el fin, solo es un medio. Exactamente, y que bueno, el hecho del medio más democrático que ha existido durante toda la historia. Entonces, cualquier persona... Digo, la internet no es más que un reflejo de la propia humanidad. Puedes encontrar desde lo peor. Así es, yo me acuerdo cuando estaban los cassettes. No, es que van a acabar con la música, porque pobrecitos los músicos. Cuando salió el VHS, que podías grabar todo un programa completo. Ajá. Igual, no, eso va a acabar con el cine. El problema es que internet es más inmediato. Exactamente, yo creo que, pero al final de cuentas, yo podría concluir, René, que el hecho de la internet sí es el medio, no es un medio, sino que al final de cuentas va a abrazar todos, hablando del cine y hasta la vida cotidiana, más allá de los propios medios de comunicación, va a absorber nuestras vidas y esto se convertirá en una Matrix y entonces respira, René respira, será Neo y se convertirá en Keanu Reeves y esto... Coyote, respira. Ya, gracias. ¿Seguimos en la Matrix? No. Ay, qué bueno. Bueno, vámonos a rock and roll para escaparnos más fácilmente, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a programar a continuación? Pero ahorita nos... una petición del señor Hodge. Ajá. Que nos pidió una muy bonita rola de Los Magníficos. Hace rato que no la ponemos. Ay, caramba, una banda que ya desapareció, pero que, pues, cuando iniciaba el surf, decían que era surf y en realidad tocaban garage. Y cuando los garageros decían que tocaban surf, y era todo un revés. Lo mismo, pero al revés. Exacto, mismo, pero al revés, exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar a Los Magníficos. Con Cometa Vómito. Ay, qué bonito nombre. Hasta me hace sentir como regurgitaciones agradables. Así. Exactamente. Unas arcadas que si quieres. Exactamente, y como que me llega un sabor a cobre al paladar. Bueno, esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Oh, that's how you know. sex and rock. Sabemos lo que no te gusta. De vuelta, bailando sabrosamente con este rico fondo musical. Y antes escuchamos a Los Magníficos con Cometa Vómito y después a The Cramps con Hot Azaína. Y un saludo a Lux Interior, que él ya está en la isla. Exactamente, la isla de los personajes rockeros muertos, grandes personajes famosos. Exactamente, Lux Interior, que ya igual llegó casi juntito con Jorge Reyes. Yo creo que hasta se encontraron en el avión, ¿no? Dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues buena onda. Me gusta tu música. ¿En serio conoces mi música? No. En realidad, no. ¿Qué tocas? Pero eso, ¿quién se lo dijo a quién? Lux Interior, a Jorge Reyes. No, sí se habrían conocido. Sí, no, sí. Yo creo que no. No, igual y sí pueden haber hecho algo juntos, ¿no? Estaría interesante, hubiera, ¿no? Estado bien. Bueno, pero ya llegó allá, lo estaba recibiendo Bob Marley. Bob Marley tenía el cartelito que decía Jorge Reyes. Y juntito estaba Lennon con el Deluxe Interior. Entonces ya después se fueron juntos al backstage. Y dice que van a sacar un disco en la isla próximamente. Perfecto. Que están pensando en invitar a Paul McCartney. A ver si se animan semana. Si llega a tiempo, sí. No, esperemos que no. Ojalá nos dure todavía ese 50% de los Beatles otro ratote, ¿no? Así es. Sí, no, ¿te imaginas? Un mundo no, sin yo los... creo que puede ser que otros 20 años. ¿Cuántos años tienen ahorita? Como alrededor de... Acaba de cumplirse el 66. Ajá. Sí, porque hace dos le cantaron la tiririri. Sí, bueno, en 64. Exacto, cuando tengas 64 años. ¿Pero qué? ¿Te imaginas un mundo sin los Beatles, René Venturoso? ¿Realmente lo puedes imaginar? Alguna vez leí un cuento publicado en la revista Complot. Pero antes de que continuemos ahorita, estamos diciendo los Beatles, queremos mandar un saludo hasta Tulancingo. Hasta Tulanswing. Ah, sí, un mensaje pues de alegría, de buena onda, de porque esta señorita a la que le mandamos saludos, pues, Oyuki, nada exactamente, más y nada menos. Fue quien nos ayudó a hacer esas bonitas rompecortes que siempre se escuchan. Son sex and rock. Así es. Y el de, y el que ya más es protagonista es el de promo reggaetón. Exactamente, ese que se escucha de repente acá, como el agua se pierde por los drenajes profundos. Un saludo para Oyuki, para la pequeña tan bonita que aparece ahí en la imagen del Mazinger. Así es, Sofía, Viridiana Sofía. Ay, qué bonito, ¿es su hija? Sí, es su hija. Ay, qué bonita, ambas, qué guapas. Ambas dos son muy guapas. Exactamente. Bueno, pues les recordamos el Mazinger Z para que nos agreguen, quien nos esté escuchando y quiera participar con nosotros. Sursexradio@gmail.com. Sursexradio@gmail.com. Bueno, pues volvamos al mundo sin los Beatles. Es demasiado triste, ya mejor no. No, mejor no volvamos a eso. Sí, no, ni siquiera lo pensé. De hecho, eso guardémoslo para algún especial de los Beatles y los Beatles. No, ni lo digas, René, porque ya le estamos echando la mala sal, ¿no? Pero los Beatles y los Beatles ya se escucha así como un ya como si Paul McCartney y Ringo Starr estuvieran allá en la isla también, junto con Reyes y el señor Interior. Ok, entonces ya no lo volvemos a hacer. No, ya no, no más especiales de los Beatles y los Beatles. Perfecto. Ok, bueno, pues vamos a las notas, a lo que te truje choncha, diríamos, por ahí. Antes que nada, quiero ver los mensajes de la gente bonita, gente agradable. ¿Quién es ese personaje? Este es el tío pelado monje Shaolin Pong 4x4 Grinch. ¡Órale! está su bigote, sí es como impresionante, ¿no? Yo sí me lo encuentro en la calle ese hombre. Y también sí, Alejandra nos manda saludos y besos para los dos. ¡Ay, de esos besos bonitos! Ok. Uh-huh. Y también el Hotch. El Hotch quería escuchar Run Chicken Run, pero le pusimos Jodo a Zaina. Exactamente, ya se fue. Pero no se refería a la de los Stray Jackets. No. Ah, no, es la de Chicken, ¿verdad? Ese es Itzy Chicken. Ah, exactamente. Que tocaron ahí, ¿te acuerdas de ese toquín del 2005? Sí, estuvo hace muy ratito bueno. Lo venía rememorando. Oye, con pero ya casi se me olvida que tenemos invitada. ¿Por qué sí, crees que no? Mira, ni siquiera se acerca al negro. No, para nada, muchachos. Estoy deleitada escuchándolos hablar. Decía al principio que no le causaba mayor conflicto estar frente al negro, pero no lo explota. Si no, es que cuenta, me está seduciendo tanto que estoy impávida. ¿Te está hablando al oído? Claro. Exacto, ¿y qué le dices tú? Pues, ¿qué le digo? Que en esta noche de playa, piñas coladas, surf, todo está magnífico. Exacto, ¿por qué no nos terminamos de desnudar? Porque pues digo, ya tenemos aún las... Sí, todavía tienes tu faldita de rafia. Sí, de hecho yo no uso calzones, uso siempre bermudas para estar preparado a situaciones como estas. ¿Y cargas tu tablita de surf en la espalda? De llaverito. Seguro. Sí, imagina traerle el meneto y todo eso, sí, sería realmente molesto. Tu flotador de Gorión de la Bahía. Y mis flotadores de brazos, exactamente, que utilizaba cuando tenía 5 años, porque no sé nadar. Sí. Por eso no, realmente no soy un buen surfista, qué lástima. Bueno, pues vámonos a rock and roll. Sí, mejor porque ya estamos divagando demasiado. Ya que estamos hablando de surf, ya que este programa tiene el nombre de surf, pues vamos a programar toda esta tarde. Bueno, ¿cuál tarde? Este programa que es muy de temprano, porque vamos empezando con este segundo bloque. Y vamos a programarles mucho, mucho surf. René, ¿tenemos un mensaje por ahí? Sí, que nos quieren, están pidiendo más rolas. Y claro que se las vamos a complacer, pero en los siguientes bloques. Exactamente. Bueno, pues a lo que a continuación escucharemos. Vamos a escuchar otro bloque de surf, porque así de surferos estamos hoy. Exactamente. Ya que traemos el llaverito. Vamos a escuchar a los Ghastly Ones. Y después a los Comic Vampires con así surf. Terror. Terror. Exactamente, para que se espanten. Bueno, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Ay, uy, hasta puso que al revés. Ay, me gustó, ¿eh? Mr. Ghastly, ¿can you tell us a scary story? Sure, kid. What do you want to hear? Something spooky. Well, who's that kid with the broken smile? A loud sailor and a spooky style. A silver cane and an old top hat. A spooky cowl, and he does that thing when you say his name and you shake with wrath. I tell you, man, he's out of sight. He's real gone, he's real mean. A creepy graveyard is his scene with the two black. Escuchamos Surf, Sex and Roll. Bueno, ya estamos de vuelta. Escuchamos a los Cognitive Vampires con Meteoro y antes a los Gusty Ones con Spook Master. Un saludo para el Fat Chivo hasta Almería, España, que es guitarrista de esa banda de los Cosmic Vampires y que ahora suenan mejor que con esa rola que pusimos. Exactamente, ustedes los pueden para que no se vayan con la finta. Ustedes lo pueden escuchar en Marea Misterio, que es un acoplado que de reciente aparición, en donde pueden encontrar a bandas amigas nuestras también de este programa. Que bandas como, hermanas. Como bandas los Samurai queridas. Surfer, como a los Viernes de Hongos, a los también a los Elásticos, Thunder. A los Muertos Vivientes de Brasil también, uh-huh. Que escuchan este programa. Y de vez en Billy cuando, Borto, se ahí. Llama el guitarrista. ¿Billy qué? Billy Borto. Ah, yo dije muerto, dije, ay, qué buen nombre. Bueno, hubiera estado a lo mejor... Bueno, como... es un nombre artístico, porque no se llama Billy Borto realmente. ¿Billy Aborto? Okay. Yo creo que sí, luego se ponen números muy raros en su Messenger. Pues qué chido. Bueno, pues salúdamelo también de aquí de Source Extra Radio. Bueno, pues hay gente fundamentalista y son enemigos de este programa, de Source Extra Radio. Así es. En donde pues estamos a favor del libre pensamiento y de libre las libres creencias, René Venturoso. Como así tú es. Dices, si yo quiero creer en una papa caliente... Tienes toda la libertad de creer en una papa caliente. ¿Tú qué religión profesas, querida Adri? Pues no me rijo bajo ninguna religión, pero sí creo, ¿no? Que a veces existen como normas a seguir que tienen que ver con tus necesidades personales, ¿no? Y no la enajenación de los conceptos impuestos por la mayoría de las religiones. Mira qué bonito. Caramba. No lo puedo haber dicho yo mejor, de hecho no lo puedo hacer. No, es de las nuestras, qué bueno. Bueno, pues qué chido, porque mira, a continuación hablaremos de en Estados Unidos. De notas, ya saben que en Estados Unidos se las gastan muy interesantemente en esto de la intolerancia hacia otras creencias que no sean las suyas. Exactamente, son fundamentalistas al final de cuentas. Bueno, pues resulta que en el estado de Arkansas tenían un proyecto de ley que por supuesto no pasó. Exacto. De impedir que los ateos tuvieran cargos públicos. Y yo pienso que lejos de ser una ventaja, podría ser una desventaja, obviamente. Y el hecho de que existieran ateos en el gobierno sería mucho mejor, bajo otras circunstancias. Porque había pluralidad. O la laicidad, ¿no? Simplemente. Sí, menos manipulación. Efectivamente, sería más objetiva la ley porque nos regiríamos exclusivamente por leyes terrenas y blasfemas de los hombres. Sí, porque incluso llegan así luego a detalles tan raros y curiosos. En Estados Unidos, cuando tú vas en el sistema legal a decir un juramento y te paras ante un estrado, juras ante la Biblia. Si eres judío, juras ante el Torah. Si eres musulmán, con el Corán. Si eres exactamente. Y si eres pero ateo. Pues ¿con qué juras? Caes en un vacío legal y dicen, no, pues es que este... Entonces querían poner algo así como imponer que la gente tenía que tener una religión para poder juzgarlo de la manera adecuada, ¿no? Pero obviamente a través de su fe. Y qué bueno que no prosperó, porque hubiese sido muy desafortunado, como ya las leyes se las crean de lo absurdo, ¿no? Una onda porfiriana acá de cobrarte impuestos por ventanas, de prohibir besos en la ciudad del beso. Exacto. En Guanajuato. Pues no hace mucho tiempo también en Estados Unidos perdió un maestro porque estoy enseñando la evolución en las escuelas. Sí, por supuesto. ¿Y cuántas cada semana manejamos cosas así, René? Sí. Que estas personas que defienden la evolución humana pues son acusados, pero hay otras personas también de altos pensamientos, de altos vuelos, digamos. Así es. Y que han liberado naciones enteras a través de la paz. Mahatma Gandhi, estamos hablando, por si se habían perdido y no nos habían escuchado. ¿Y dijeron Elvis Presley? No, Mahatma Gandhi. Exactamente. Y encontramos un póster muy curioso, pero está mochado. Exactamente, le hace falta la frase contundente que leeremos a continuación de lo oficialmente conocido. Así es, lo que normalmente se reparte en este póster dice, con una foto muy bonita de Mahatma Gandhi, muy sonriente, dice: Me muy, gusta... muy bonita, no, pero sí muy sonriente. No, era como para enfatizar que era buena onda. Ok, buena onda, digamos. Dice, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos no se parecen nada a tu Cristo. Exactamente, pues al final de cuentas es una frase muy parecida a Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Esa de que la religión mató a Dios. Pero bueno, está la parte que muy poca gente conoce. Sí, porque hasta ahora puede ser como un como convencer a los cristianos, ya ves, eres mal cristiano, te lo están diciendo, tienes que venir más a la iglesia. Hasta Mahatma Gandhi en esa foto bonita te lo está diciendo. Exacto, pero le cortan esta frase, digamos, arbitrariamente para que no... Y sustancial, digamos, porque cambia el contexto de todo el texto. Agregándole todo eso también añade, estoy seguro que si él viviera ahora entre los hombres, bendeciría la vida de muchos que sí, que quizás jamás han escuchado su nombre. Exactamente, como aquellos aborígenes perdidos en las islas del medio del océano, que no conocen a Dios, como digamos. Si que no conocen al Dios de los cristianos, Dios occidental. Si llegase y él lo bendeciría y seguramente maldeciría también a otros que han hecho tantos cometido tantos pecados en su nombre, Reventuroso. Pero Cristo sería capaz de maldecir, ¿no su amor es infinito? No, porque recuerda cuando corrió a... No, se le caería la cara de vergüenza. No, cuando llegó al templo a correr a los que estaban blasfemando, jugando azar y los... vendiendo cosas. Exactamente, los golpeó. Entonces seguramente Dios es un Dios justiciero y vengativo. Entonces, mezquino y vengativo. Seguramente aplastaría las cabezas de un par de hombres que han hecho mal en su nombre. Me lo imagino. Caramba. Empezando por Ratzinger Z, seguramente. Caramba. Bueno, pues vamos a escuchar más rock and roll, más surf. Me parece perfecto. Como pero antes vamos a complacer a la gente porque han estado muy... muy atentos con nosotros, gracias por sus mensajitos. Les recordamos el correo sorsexradio@gmail.com sorsexradio@gmail.com. Así es, y lo que vamos a poner a continuación, ¿de qué se trata? Una muy bonita rola, vamos a poner a los Ventures. Ay, caramba, sí, porque nos dijeron, Venturoso, ponte a los Ventures. Exactamente, y lo que escucharemos a continuación, ¿qué es? Va a ser los Ventures Wipeout en vivo, pero la versión que la batería resalta. Exactamente, bueno, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Dedicada a Amanita. We'll be right back. no hay éxitos, solo buenas rolas. ¿Me quieres? Dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y Sara, dame una señal chiquita. Ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí. Y Sara, dame una señal chiquita. Oh, mi vida, que tú también me amas. Así. Si no te gusto, no me digas nada. Que tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Estamos de vuelta. Escuchamos a Roberto Jordán con Dame una señal, dedicada para la señora madre de El Güero. Exacto. ¿Cómo se llama El Güero? El Güero, ¿no? ¿Tiene un nombre? Creo que se llama Güero. Señora, ¿se da usted cuenta de tanto trabajo que le y el esfuerzo que hizo cuando nació este muchachón para ponerle un nombre para que cualquier pelandrujo ya le diga Güero por cualquier estación druja de radio por internet? Radio Sucho del internetucho. Exactamente. Lo que sí es un rololón, ¿no? Fue lo que la queremos dedicar con mucho cariño para usted. Así es, Roberto Jordán con Dame una señal chiquita. Exactamente. Y antes escuchamos a Los Venturosos. Con una rolotona también. Out. Sí, donde realmente se escucha muy bien. Y por cierto, se van a presentar, regresa Caravana, René Venturoso. Ah, perfecto. Esta banda que, pues, tal vez muchos de ustedes no la conocen, pero se las recomiendo bastante. Es una banda de amigos, entrado en años. Ya vieron el nombre del Güero. ¿Cómo se llama el Güero? Se llama Ernesto. Ah, pues Ernesto. Señora madre de don Ernesto. Le mandamos un saludo. Señorito. Del señorito Ernesto. ¿Qué sabe si sea señorito? Eso ya no nos consta, sí, nadie sí, sí, de sí. Nosotros. Digo, eso ya. No, es así como. A su madre sí, no le, decir, no le puedes decir don porque el don ya está casado. A su madre sí le debe de constar que es señorito y lo defenderá a capa y espada, estoy seguro, como cualquier madre hace con sus hijos. Defenderlos. Ok, bueno, pues hablábamos, René, de Caravana. Caravana regresa. Son una banda de amigos, muchachochos ya ellos, pero excelentes músicos, grandes músicos, que en algún momento tocaron con Los Venturosos, que usted conoce realmente, de Ventures, y que pues ellos poseen los mismos instrumentos que Los Venturosos, y también pues tocan covers, se dedican a tocar covers de esta banda para pues asemejarse a Los Venturosos. Es una banda tributo. Es una banda tributo, algo así como ya hay muchas de los Beatles, ¿por qué no puede haber una de Los Venturosos? Pero tocan extremadamente bien, muy muy bien. Entonces se los recomendamos. Van a estar presentándose en ese lugar, Naucali, allá. Ajá. En Naucalpan. Y de hecho, ahorita que me acabas de decir, vamos a poner una banda tributo también de los Ventures. Ay, sí. ¿Por qué no? O los Ramanchurs también, por ejemplo. Los Ramonentures. Los Ramontures, exactamente. Los Ramonchurs, exactamente. Y bueno, van a estar presentándose en ese lugar en Naucali. Les invitamos a que busquen por internet, porque los boletos cuestan normalmente 150 varos, pero si lo compra a través de Sorsex and Roll Radio lo puede comprar a únicamente 100 varitos, y eso es por ayudar a los músicos, porque pues están echando a andar de nuevo este grupo que vale mucho la pena ver. Ustedes pueden buscar incluso en YouTube, busquen Grupo Caravana Venturosos y van a ver las presentaciones que han tenido en programas tan interesantes como el de Ricardo Rocha. Sí, el Ricardo Rocha tiene muy buena selección musical. Exactamente, o muy buen consejero. Yo se me hace que su consejero debe ser como Nacho Pineda, porque se invita a todas las bandas. Muchachocho que dice. A todas las bandas de la Alicia, ¿no? Lo cual nos da bastante gusto. Claro. Qué bueno que las bandas Alicia tengan un foro tan interesante como, digo, dentro de toda la caca que vemos en TV Azteca, es un programa más o menos propositivo. Rescatable, exacto, ¿no? Propositivo. Y rescatable. También con esta mujer que luego sale medio encuerada. Ay, me encanta, eso es un plus. Exacto. Sí, por eso. Que estarle, o sea, yo no lo estoy diciendo como algo malo. Que estarle viendo el bigote de Doctor Chunga a Ricardo Rocha todo el tiempo así de plastilina, tremendo, ¿no? Sí, bueno, pues un saludo a Ricardo Rocha. Ay, ya cállate, René, mejor vamos a rock and roll. O no, vamos a notas. Vamos a una nota, porque hace rato estábamos despotricando sobre los ateos. Despotricando. Sobre las creencias, sobre los fundamentalistas, y hasta Mahatma Gandhi pasó también. Sí, barro con todas nuestras cosas ahí que estábamos tirando. Exacto. Pero tenemos un mensaje de unión y paz. Exactamente, 10 cosas con las cuales los ateos y los cristianos, los o cualquier fundamentalista, cualquier fundamentalista, un creyente, no creyente, pueden estar de acuerdo. Exactamente, todos somos hermanos, todos nos somos... están escuchando, judíos y musulmanes, por favor. Exacto, y cristianos católicos también, y toda la clase de hasta adoradores de la Santa Muerte, ¿por qué no? Sí. Les mandamos un saludo. Hasta Tepito. Entre ellos se pelean. No, exactamente, pues si nos escuchan, no nos metamos de problemas con la Santa Muerte, ya ves que... No, lo que pasa es que las facciones de la Santa Muerte se pelean entre ellos. Ah, sí, por ostentar el poder también, como que ocurrió también en las cruzadas, en la guerra cristera. Pero bueno, dejamos de resaltar lo malo. Exactamente. Y vamos a empezar con 10 cosas que deben de estar de acuerdo toda creencia. Exactamente, el número 10. No puedes hacer desaparecer una creencia por medio del acoso. Exactamente, no, lo mismo que decíamos al principio, si alguien quiere creer en una papa caliente, crean una papa caliente. Pero el derecho de su libertad simplemente por ser habitante de este atrofiado planeta Tierra. Exactamente, la juarista Adriana ha hablado. No, además, por favor, además, solo Adriana. Si él es feliz así, ¿para qué le quita su felicidad? Exactamente, claro, abracémonos. Si le funciona todos. La persona, adelante, ¿no? Exactamente, uh-huh. Si tú crees en una piedra mágica con brillito, pues también. Seguro, en el Mago Hall del Castillo Vagabundo, o sea, por ejemplo, es válido. Exactamente, y qué bonito, ¿no? Claro, está hermoso. Hasta ser Jedi es una religión en Australia. Sí, no, en Inglaterra. De hecho, hay un maestro de yoga en la ENA que se llama Yoda. Ah, exactamente. Es interesante. Bueno, pues ahora vamos con el punto 9. Ambos lados han producido cosas buenas. Sí, por supuesto que sí. Digo, pues... Mira, mucha gente sale del hospital contento porque sucedió alguna... digamos, milagro médico, exacto, que ya nos han platicado, amigos nuestros nos han platicado un par de milagros médicos que decimos, caramba, y que en ese momento llega la reflexión de, se ha ocurrido algo más allá del entendimiento. Más allá de lo evidente. Aparte de tener fe, pues es una cosa bonita, ¿no? Sí, y que te ayuda a vivir, porque sin fe, sin esperanza, ¿qué diablos haríamos en este planeta al final de cuentas? Y ahora también, del otro lado, es si no nos cuestionamos las cosas, si no empezamos a ver otros rumbos, pues nunca hubiéramos avanzado. Exacto, no, y obviamente, pues digo, existen cosas buenas como de cosas malas, ¿no? También hay sacerdotes que han dado su vida también por la humanidad, me refiero al hecho de incluso rescatar a gente desvalida, a rescatar a prostitutas también de la calle, y bueno, pues por el otro lado, obviamente, los científicos ateos, pues también han llegado a conclusiones extremadamente sorprendentes, en donde incluso se llega a cuestionar o no la existencia de Dios desde un punto de vista científico. Claro, así pero es. Para ellos mismos también llega un punto en el que no encuentran a veces los argumentos para afirmar o para negar totalmente, en este caso, la existencia de Dios. No, ¿no? Es que no puedes afirmar un negativo y no puedes negar un positivo. No, y aparte, si niegas un negativo, se convierte en un positivo. Exacto. Todo es relativo. Te hablas Einstein. De la verdad lógica. Uh-huh. Exactamente. ¿Y qué? El número 8. Es estúpido enfocarse. A ver, aguacate. Aguacate. A ver. De nuevo, por es favor. Es estúpido enfocarse en las cosas negativas, porque los ateos empiezan a decir, es que los cristianos son unos fanáticos, y los cristianos empiezan a decir, es que son unos fanáticos, y se dice lo mismo, nos decimos lo mismo al final de cuentas. Son unos vacíos, están malhumorados porque no cambian nada, y son... Están amargados, exactamente, la ciencia es su religión y eso no debe de ser. Y el número 7... Tendemos a exagerar sobre quién está del otro lado. Exactamente, sí. Y a resaltar al final de cuentas, como decía el punto anterior, pues los defectos de cada una de las fees, de cualquier de lado que te encuentres, ¿no? Y el punto número 7, digo 6, perdón, sería, y también de nosotros mismos. O sea, decimos, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Ah, ¿que no era así? ¿Que no esto era la visión de los vencidos o algo por el estilo? René, no, lo que pasa es que las dos partes tienen que aceptar que siempre exageran de las bondades de cada una. Claro, hay que ser un poco objetivos, por lo menos. No, y humildes también para aceptar que tiene debilidades cualquier tipo de creencia. El número 5 es, tu punto de vista siempre va a ser ofensivo para alguien más. No eres monedita de cuenta, oro. Exactamente. Aunque trates de ser objetivo y de irte por tu lado y de pisar lopa a toda la banda, lo cierto es que no, es que... Los punks odian a los hippies. Por ejemplo, ¿no? Crean comandos más de hippies. Los punks odian también a los emos, por ejemplo. Claro. Pero en su momento también fueron odiados los escatos, también fueron odiados... Vaya. Los moods, todos. Exacto. Entonces, ¿por qué no nos volvemos a la relatividad? Todo es relativo, todo es subjetivo. ¿Y por qué no nos aquí vamos? Manita nos está diciendo que eso no es la relatividad, pero ya nos está imponiendo una cuestión de pensamiento. Nosotros queremos creer que la relatividad es eso. Exactamente. ¿Por qué no? De ahí se desprende la física cuántica. ¿Por qué no nos vamos a Rock and Roll de 9-1 y regresamos con los otros 5 puntos de este decálogo? Me parece perfecto y también vamos a regresar con Godzilla, así que preparen su papel y lápiz. Exactamente. Bueno, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Ay, deja a nuestra invitada. ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo. Que al revés. Oh, ya fui a ver. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Yeah. qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Shaking on a hot tin roof. Well, this cat's been out on the town. I'm the cat's meow, I'm the king with the crown. My head is spinning, I got the shakes. I can't stop now, cause I got no break. This cat's on a hot tin roof. This cat, gonna shake it loose. So this cat, I don't get the blues. This cat shaking on a hot tin roof. He's on a hot tin roof, jumping up and down like a long-necked goose. Shimmy and shake, baby, you can't fail. Rockin' so hard that it's off of the scale. This cat is on a hot tin roof. This cat is gonna shake you loose. This cat, don't get the blues, cause this cat shaking on a hot tin roof. This cat is on a hot tin roof. This cat gonna shake you loose. This cat, don't get the blues, but this cat shaking on a hot tin roof. Surf, Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Surf, Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Sección. Usted pregunta, Godzilla responde. La parte del programa en la que el reptil gigantesco japonés se engolosina respondiendo todos sus cuestionamientos. Así es, por más milenario que la cuestión sea, por más misteriosa que la pregunta pueda parecer, Godzilla tendrá una respuesta para todos ustedes. Y querido Cyberradionauta, si usted desea enviar una pregunta a Godzilla, puede hacerlo a través del mensajero o correo electrónico que es surfsexradio@gmail.com. Así es, y a continuación será nuestra querida invitada Adriana quien formule la pregunta a Godzilla. Adelante, Adriana, por favor. Honorable y sabio Godzilla, yo quisiera saber ¿quién y cómo es la mamá de Papá Pitufo que jamás hemos visto? Por favor, Godzilla, responde. Vaya, nunca me había imaginado eso, los pitufos. ¡Wow! Exacto. Estoy impresionada. Todas mis dudas se han aclarado. ¡Oh! Ese detalle... creo que estaba de más, un poco de más. No imaginé que Pello hiciera esas cosas. Exactamente, que tuviera la mente tan torcida, pero... Muchísimas gracias, señor Godzilla, señor Oa Godzilla. Gracias por contestar la pregunta de Adriana y nos veremos... y nos escuchamos el próximo lunes. Esta fue la sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. de vuelta, escuchamos a Telecrimen con Ataque Fantasma y después a Brian Setzer y su orquesta con This Cat on a Hot Tin Roof. Así es, y despuesito, la pregunta a Godzilla de parte de la voz talentosa y locutoresca de Adriana. Por favor, qué exageración. Oye, ¿y si respondió a tu cuestionamiento? ¿Realmente despejó sí, esa duda? Sí, claro, yo tenía esa duda clavada en mi consciente desde hace mucho tiempo. No podía vivir tranquila, era algo que merodeaba mi mente constante, pero ya... estoy satisfecha con sí, esa respuesta. Sabemos de dónde salieron los pitufos en general. Hasta la pitufina sabemos de dónde salió. Sí, pero claro. Papá hizo Gargamel, ajá. Pero papá pitufo, ¿de dónde carambas? No, pues sí. ¿Quién sí. fue la pitufina mayor que creó toda esa parvada de... La madre tierra, quizás. De duendes, gnomos o lo que sí, sean los pitufos. Pero bueno, ya está resuelta esa duda y gracias a Godzilla. Y recordamos que Godzilla y todas sus características son propiedad... De Toho TV, por favor, Toho TV. No nos demandes, por favor. Así es. Bueno, pues nos quedamos en los 5 puntos. En los 5 puntos en que los ateos y los fundamentalistas de cualquier religión, pues deberían de estar de acuerdo para hacer un mundo más próspero y con mayor buena onda. El número 4 sería: en ambos lados hay buenas personas. Exacto, como también hay buenos policías. Seguramente no abundan, pero los hay. Claro. También debe haber buenos políticos. Ajá, claro. No. Eso sí, no. Yo no he visto ninguno. Bueno, buenos narcotraficantes. Sí los hay. ¿Habrá narcotraficantes buenos? Bueno, hay rumores de que en ocasiones estos hombres... Es que, ¿cómo calificas a un buen narcotraficante? Que arranque muchas cabezas. Eso sería un buen narcotraficante. Al final de cuentas. Que lleve mucho contrabando. También sería un buen narcotraficante. Exactamente. O un buen narcotraficante, buena onda, con el que puedas platicar y que además te regale buenas dosis. Exactamente. También podría ser, pero todo depende del punto de vista. Exactamente, porque lo bueno precisamente también es subjetivo. Y precisamente pues hay gente buena y gente mala de ambos lados, según desde el punto de vista en que usted lo mire, querido Cyberradionauta. Así es, y no somos muy diferentes en el día a día. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se te descompone el coche, ¿qué haces? Pues te vas al mecánico. Ajá, claro. No vas y le rezas o vas y le dictas una lectura sobre la evolución de las especies. Exacto, y evoluciona, coche, componte por ti. Componte por ti mismo. No eres capaz, no eres apto, vas a quedar. Regenérate. Atrás. Regenérate por ti mismo. Recuerda a ¿cómo se llamaba este automóvil de la película de terror que se reconstruía Cristino? Como recuerda a Cristín, caramba, te pongo la película y no resulta así. No. O sea, hay que recurrir a la persona o personaje adecuado. Así es. O sea, en la vida diaria somos iguales, ¿para qué nos...? Exactamente, simplemente hay que tratar de ser... Yo creo que, en conclusión, René Venturoso, esta nota nos lleva a la conclusión de que debemos ser más correspondientes con el otro, más tolerantes, uh-huh, y crear mayor aceptación. Así es, y la gente, hay gente en ambos lados que de verdad cree en lo que dice. Como nosotros, uh-huh, que somos ateos y pensamos que al final de cuentas... Bueno, lo creemos también... Como las respuestas y afirmaciones del señor Godzilla. Exacto. Efectivamente, yo creo ciegamente en Godzilla. Sí, claro, yo también lo acabo de conocer y wow, aunque me he impresionado. Aunque tiene un aliento medio gacho, ¿no? Sí, ay, claro. Es que es aliento atómico, ¿qué esperabas? Pues sí, o sea que ya estamos contaminados nosotros también. Uh-huh. Caramba. Y la última es, ¿se pueden hacer cosas buenas o malas en nombre de ambas ideologías? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? En nombre de la ciencia también se pueden generar barbaridades, ¿no? Uh-huh. Experimentos en humanos, quizás, no sé, jugueteo con Dios, que hemos hablado muchas veces y que pues también eso está tanto de acuerdo. Por ejemplo, también se vio en ciertas partes de Rusia, algunos fundamentalistas ateos mataban ortodoxos rusos. Por ejemplo, las cruzadas. Las cruzadas por parte de los religiosos. Exacto, o la guerra cristera también, ¿no? De parte de los políticos por mi chiste favorito de Monty Python. Nobody expects the Spanish Inquisition. Que es, tradúcelo. Nadie espera la Inquisición española. Por supuesto. Todo sigue un cierto ciclo, todo sigue un cierto momento. Y al final de cuentas, pues lo que impone el propio sistema es lo que dicta qué es bueno y qué es malo. Entonces, pues vivimos dentro de la Matrix. ¿Ves cómo no hemos salido de ella? Ah, Coyote, ya cálmate. Mejor te voy a poner música. ¿Qué sí, te parece? por favor, para sentirme más a gusto aquí dentro de esta enorme matriz. Esta rolita también es una petición y la vamos a poner. Es de los Foodstones. ¿Quién nos las pidió? The Wallman. Esto nos las pidió Luigi. Ok, bueno, pues un saludo a Luigi, gracias por escucharnos. Y les recordamos que este programa pueden escucharlo ya grabado a partir del día de mañana, mediodía, por ahí. Más o menos hora de México Central. Exactamente, y bueno, pues fabricademitos.com. Ahí lo pueden escuchar en la categoría de Sursex and Roll Radio. Exacto, y bueno, es que me estaba acordando hora de México, iba a mandar un saludo en ese momento que no correspondía, pero bueno, a nuestra maestra Antípoda. Ah, sí, muchos saludos, ahorita han de estar... han de ser como las 3 de la tarde, una cosa así. Andan ahí retozando con los canguros, o no sé, acariciando un koala, dormido, porque si está vivo. Usando si... de almohada un ornitorrinco. Por ejemplo, exactamente. Hasta Australia, Anorita. Gracias así por escucharnos. Bueno, pues vamos ahora, sí, Rock and Roll y los Fustons. Por esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Que es Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Oh. mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal... Un agente de gobernación estuvo a punto de matar a Ruletero. Rafael Rodríguez, agente de la Dirección Federal de Seguridad, estuvo a punto de matar al ruletero, Antonio Sánchez Ruiz, tan solo porque no quería entregarle su licencia de chofer. El agente quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Estamos de vuelta, escuchamos a los Royal Fingers con Blue Jean No. 1 y antes a los Fustons con I'm the Wolfman. Así es, y despuesito, la nota de hace 50 años según el gráfico de la Universal en voz de Adriana. ¿Cómo ves ese abuso policíaco? Únicamente... No se da. Ya no es bien constante. Qué bueno que ya no ocurre, eso pasaba en México casi hace nada. 50 años, ¿no? Uh-huh. Exacto, pero híjole... ¿Qué manera de utilizar la violencia para llegar a sus fines, René Venturoso, para alcanzar fines truculentos y a partir de ello, pues hacer que su palabra se cumpla? Y bueno, se da en todos los niveles, no nada más hace 50 años, sino todavía sigue pasando cosas de este tipo. Así es como, por ejemplo, en Colombia, donde las armas salen de los árboles, la droga está en los ríos. Todo está muy... Vamos para allá. ¿Para dónde vamos? Colombia, espéranos. Exactamente. ¿Por qué pasa esto? Porque detienen un mendigo que pide limosna armado con una ametralladora. Así como, o sea, ¿cómo te vas a resistir a darle limosna a una... ¿Qué era una vieja? Casi ni parece un asalto. Casi ni parece un asalto, exactamente. No. El mendigo aseguró que había encontrado el arma abandonada mientras buscaba basura, señaló un funcionario de la policía de Bogotá. El detenido, que según las autoridades está bajo los efectos de drogas alucinógenas, había amenazado a algunos transeúntes para que le dieran monedas. Caramba. Para él era una flor. ¿Ves lo que dice? Para él era una flor. Es lo que se dice, todo se cumple, donde hay armas en los botes de basura. Y se lo encontró y utilizar la violencia para llegar a sus sucios fines, ¿no? Y digo, pero pues, en su viaje él igual no sabía que era una arma. ¿Tú lo crees? No, pues estaba amenazando a la gente con ella. Exactamente. No, pero esto se asemeja a cuando te subes al metro o al pecero y eso se ha puesto tan de moda porque llegan hombres fornidos con cara de pocos amigos y te dicen, no, pues en realidad acabo de salir de reclusorio. Así que, pues la verdad, prefiero pedirle dinero a robárselo. Sí, o los que se suben con cristales. ¿Con cristales? ¿Cuáles cristales? Los faquires. Sí, no, cada vez está más tremendo. Porque antes la cuestión era ver el que no te provocara daño. Y ahora es el que provoca más lástima. El que tiene la espalda más madreada. Más madreada, así que. Y dices, ay carajón, no me salte para allá, no me... Le das el peso y te los ojos. No me salpiques de sangre, no más. Freddy Krueger. Oye, pero es tremendo, ¿no? Sí. Y cada vez son más jóvenes y cada vez es más difícil. La situación. Cada vez es más difícil realmente sentir esa lástima y darles un peso. Sí. Te acostumbras, desgraciadamente. No, y aparte ponte a hacer cuentas de cuántas personas le estarías dando un peso diario, 50 centavos diario a los que te encuentras en tu camino y fácilmente se duplicaría tus gastos en la calle. Cambiemos de oficio. la mendicidad es el futuro de México, así que... No. Quedamos que no íbamos a echar malos augurios. Ya lo dijo Carlos Slim, René Venturoso, se van a perder muchos empleos. Entonces va a haber muchos empleos cerrados. Y hay que ponernos las pilas para no estar llorando después. Hay que ser informales todos. Hay que ser convertirnos en informales, exactamente. Oye, ¿por qué no ponemos a rola de mar? Bueno, la programamos más tarde. Sí, no te bueno, preocupes. Pues en cuestiones legales también ocurrió algo. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Resulta ser que una chica de Wisconsin de 14 años fue arrestada por mandar un mensaje en medio de la clase. Seguramente era un mensaje erótico, subido de tono, ofensivo, un bully. Nada de eso. Un bully telefónico. Lo que pasa es que en medio de la clase se puso a recibir y enviar mensajes. Y era una extorsión seguramente o algo así. Nada de eso. Entonces. Una petición, un pedido a su dealer. Un pedido a su dealer o algo así. No, nada de eso. Estaba hablando que si salían de viaje con su amigo y cosas así. Ajá, y entonces. El problema estuvo fue que la maestra le pidió de favor que dejara de comportarse de esa pero forma. ¿Cómo? ¿De qué manera se lo pide? A ver, muchachita cabrona. ¿Cuál es eso? No, creo que sin el cabrón. Sí, pero... Motherfucker. Seguramente, exactamente. Y no lo guardó. No lo guardó. Vieja loca. Y siguió. Y se lo escondió porque después llegó la seguridad de la escuela a pedirle el teléfono confiscado, pero se lo escondió y no se lo encontraban. Tuvieron que llamar a la policía. Porque la muchachita, la muchachuela, se lo escondió nada más que nada. Era más. Pura resistencia civil. No, de las posaderas. Oye, pero yo pregunto, si traía tanga, ¿cómo se lo acomodó? No sé. ¿No te da como curiosidad? No dan detalles. Así, ya te lo imaginaste, por eso incitas a que él se lo imagine. No, y seguramente ya después le puse modalidad de vibrador sí. Y ya pasó otra cosa. Bueno, pero fue detenida. Detenida y fue multada con $289 por desacato, mal comportamiento y no obedecer a un policía. Caramba. Pues esto únicamente ocurre en Estados Unidos. ¿Dónde así más? Así es, ¿dónde más? Donde la ley realmente se hace valer. Ah, claro que sí. Uy, sí. Donde la policía es ruda, pero justa. Exactamente, ruda, pero no corrupta. Ay, caramba, no, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar más rock and roll, sí, ¿te parece? Pero ¿necesito? Vamos a poner la rueda de la invitada, ¿qué te parece? Ay, sí, por supuesto. ¿Y por qué no la ligamos con la de Mano Negra? Podría la que ser. Habíamos platicado. Podría okay. Ser. Bueno, pues vamos a escuchar a Manu Chao. ¿Qué rola nos vas a poner a continuación, Adri? La trampa. La trampa de Manu Chao. Así exactamente. Es. ¿Esto de qué disco es? ¿No recuerdas? No recuerdo. Bueno, pero sí, está bastante bailadosa, buena onda. Y por ahí la ligaremos con algo quizás que les gustará a uno. Exactamente. Bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Y también va dedicada para Uyuki y para Horacio, hasta Tulancingo Hidalgo. ¿Quién es Horacio? Pues su esposo. ¿Uyuki es casada? Sí, ay, Coyote, ya. Caramba, me estaba enamorando ahí de esa fotografía. Ni modo, Coyote. Qué lástima. Bueno, pues vamos a dedicársela ya ni modo. Okay. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo. Que al revés. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar, cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada, tú el que cuando abre la boca todo es justicia y honestidad. Solo pensaste en tu futuro, bien aprendiste a calcular. Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio y ese negocio me salió mal. Tú que le tienes miedo a la vida, que siempre buscas seguridad. Tú eres el rey de un día. En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía. Caí en la trampa de ser tu amigo. Caí en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. vida atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur Sex and Roll. Yo no soy presumido, pero ¿de qué sirve mi humilde opinión contra la de los espejos? Cuando era chico, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. No me decido a casarme todavía. Sería egoísta arruinar así las vidas. Esas muchachas que no duermen tranquilas porque me han visto parado en una esquina. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo, soy modesto. Es tan hermoso, ¿sí? Es tan gracioso. Ay, por favor. Es primoroso, bello, lindo, con sote. ¿Qué pasó? Es exquisito. Eso sí. Es tan bonito, miren bien. Y esto que he estado malito. Es muy los traigo tan primoroso. ¿Qué pasó? Es exquisito. Eso sí. Es tan bonito. Uy, con razón las despedazo, las traigo muertas. ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. Me canso de lo bonito que soy. Oigas, yo soy las como las traigo despedazadas. Puede ser horrible tenerme y después perderme. Y además tanto bonito. Yo todo para mí, nada para nadie, todo para mí. Ay, cuánta injusticia. Oigas, Sex and Roll. Las traigo muertas porque escuchamos a Mauricio Garcés, Soy tan precioso, y antes a Manu Chao y Trino Canotone con La Trampa. Exactamente, y bueno, y aparte de todo, locutoreas bonito, René Venturoso. Gracias. Exactamente. No te lo gastes. Y bueno, pues esta rola va con la siguiente justificación, René Venturoso. ¿Qué día? El 27 de este mes se cumple, ajá, el aniversario luctuoso de... el máximo metrosexual de este país. No, de Mauricio Yazbek, que después se cambió el nombre a... Garcés. Exactamente, un hombre que pues dentro de su filmografía presumía de ser el hombre más cotizado de este país, y siempre había muchas muchachas, como diría el señor Esquivel. Mucho Esquivel, sí. Exactamente, y mucho Esquivel también, y bueno, siempre había mucha muchacha alrededor de él, ¿no? Bastante sabrosón. Bueno, aquellas películas cotorras como Modisto de Señoras. Exacto, y bueno... Lidita Negra. Y al final de cuenta, perdón, esta melodía que también coverean después los Poliboses. Así es, porque ya saben ustedes que el personaje de Gordolfo Gelatino también era un galán. Y está inspirado también en este hombre. Pues felicidades a todas que trae muertas el señor Mauricio Garcés. Exactamente, el galán de galanes. Y bueno, saludos también especiales para Ale, Ale y Gratzil, que está enfermita y nos está escuchando. Muchísimas gracias. Y también para el Emporio, hasta el Emporio Petrolero de Coatzacoalcos, Veracruz. El tío Pepepepes. Pepepepes, que le mandamos un caluroso y afectuoso saludo. Y bueno, este fin de semana nos vimos así de manera relámpago. Yo quise y pretendía pues verle bajo otras condiciones un tanto más alegres y bien vibradas. Pero bueno, fue en estas circunstancias. Ojalá haya oportunidad de vernos pronto. Un gran saludo también para la tía Pepepepes, también, por supuesto, para mi tía María Esther, por supuesto, un gran abrazo, y para toda la familia González, hasta Coatzacoalcos, muy buena vibra. Y bueno, también tenemos mensajitos de la banda, René Venturoso. Ah, sí, aquí, pues, realmente está muy callada la banda. Sí, Amanita ya no nos está regañando. No, Amanita nos preguntó si vamos a ir a ver a Paté de Foix. Ay, dile, ay, escríbelo yo que sí. Así nomás. Así nomás, sí. Exacto. Okay. Pero también les queremos invitar a que vayan a ver a Paté de Foix en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Exactamente, que va a ser este próximo jueves, entrada libre aquí en el Distrito Federal. Va a ser a las 7:30 y está en Leandro Valle, número 20, Centro Histórico México. Qué buena onda, hay que ir una banda de klezmer, de feña, bastante sabrosona y que vale mucho la pena ver. Y también ese jueves es cumpleaños, un cumpleaños más de, ya que estamos en los aniversarios, pues también cumpleaños George Harrison, René Ventura. Jorge Harrison, así es. Jorge Harrison de los Harrison. Exactamente, de los Beatles, pues también un saludo hasta la isla, donde pues seguramente ya anda componiendo cosas progresivonas acá con una citara. Con Jorge Reyes. Sí, él lo estaba esperando ahorita que llegue Jorge. A Reyes. Este era el que quería ver. Que yo que quería ver. Exactamente, ya seguramente ya Momaro Hashish. Con el Maharishi. Con el Maharishi Mahesh Yogi. Yo me casé con una mexicana, ¿cómo ves? Ah, pues qué chido, pues mira, yo también soy mexicano. Ah, pues ¿por qué no hacemos algo juntos? Uh-huh. Y ese es otro disco que dice que por ahí va a salir en la isla próximamente. Esperamos que cuando lleguemos a esa isla, si es que llegamos, que yo espero que sí, pues escuchar esas superproducciones. Claro, porque no salen de ahí, son exclusivas. Ahora sí que ni en internet. Solo ni en internet, tal vez en internet... Tenemos un mensaje, ok. Pues mientras lo lees, René Venturoso, ¿por qué no nos vamos a rock and roll? ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, pues lo que escucharemos a continuación, ¿qué es? Sorpréndenos, por favor, Renécito. Ah, a ver, vamos a ver. Lo que vemos ahí acordado previamente con... Claro, mira, tenemos a los Surf Coasters y después... A los Royal Fingers. A los Royal Fingers, claro, puro rock japonés. Y también nos recuerda nuestra querida amiga Lili Morada, que le mandamos muchos saludos. Y a Papachos. Así es, que también es cumpleaños del Cabo este jueves. Ay, cierto, además de George Harrison. Ojalá y no se vaya pronto tampoco no. A la isla Cabo. Bueno, pero un saludo para él. Claro. Gran carnal de este programa. Y un abrazo. Bueno, pues muy buena vibra. Esto sigue siendo... Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo... Que al revés. Ay, siempre digo lo mismo.

Estamos de vuelta. Escuchamos a Jake Shikimaburo con While My Guitar Gently Weeps. Porque empezamos con la original, pero dijimos no. Es el momento del cover coveroso de esta noche. Y nada más y nada menos que a cargo de un pequeño ukulele. Así es. Y que no es un albur así de ay, me caí, me raspé el trasero. No, eso no quiere decir ukulele. No, ukulele es una guitarrita pequeña de cuatro cuerdas que es muy popular en Hawái. Exactamente, todas esas danzas hawaianas, la mayoría están hechas con este instrumentito. Y bueno, que en este momento parece instrumento, ¿no? Así muy, es, muy buena. Ya te escuchamos a los Surf Coasters con Java Nagila. Y tenemos un saludo muy especial a la Facultad de Ciencias de parte de Amanita. Pero vamos a leerlo completo porque si no las cosas no se escuchan bien y luego dicen que no somos objetivos. Ya nos dijeron que no somos nerds, que Source Exanol es un programa nerd. Caramba. Así es, dice, pues ya no los estoy regañando porque prefiero estudiar, para que no sea pretexto que no me doy a entender con todas las cosas que aprendo en la Facultad de Ciencias, que por cierto cumple 70 años. Saludos a los físicos, matemáticos, biólogos, computólogos, los actuarios, no, le caen mal. Exactamente, a los actuarios no. Y bueno, también saludos hasta el pueblo lejano de Contreras, en donde la bella princesa Diana nos escucha con atención. Así es, la hermosa princesa que acaba de cumplir años hace poco. Exactamente, y que estuvimos ahí en su fiesta, bastante agradable, ¿no? Bueno, yo me saqué una foto con los Ramones. Sí, exactamente. Yo lo vi. Bueno, pues hablando de ciencia, hay gente que le importa la ciencia porque tenemos un flash de criptozoología. Así es. Y bueno, pues hay gente a la que pues le gusta la criptozoología, pero también tiene más hambre de la convencional que hambre de ciencia, René Venturoso. Así es, pero resulta ser que en una lejana región de Indonesia se encontró un raro espécimen. Un raro espécimen. De un ave chucho. De un ave que se llama el petirrojo de Worcester. Exactamente, y dijeron, esta ave está en extinción. En extinción, tómale una foto. Y entonces, espera, tatito, déjame, lo pongo en el dedo y el otro se acaba. Espérate, le ponemos en flash. Ay, que salió, modio, otra. Y le sacaron la foto. Así es, dijeron. Y la podemos ver en este entonces momento. Empezaron a apostar. Oye, dicen que sabe a pollo. No es cierto. No, más bien, pienso que como a codorniz. Exacto, no, a pollo. De hecho, dije mal petijor, petijorro. Petijorro. Petijorro, era codorniz. Era codorniz. Exactamente, dijeron, no, pues más bien sabe como a paloma. Mensajera, exacto. Y otros, no, que apoyo, pues vamos a comérnosla. Vamos a comérnosla. Y entonces agarraron el sartén, la asaron y cuando sacó. Oye, más bien sabía como iguana. Sí, no sería una. Está muy chiclosa. No sería una Eucopteris. Una Eucopteris. En realidad, lo que nos tragamos. Caramba, pues a estos hombres tampoco les interesa la ciencia, René Venturoso. A ver, no. ¿Qué hay mensajitos por ahí? Dice que hay una expo de fotografías astronómicas en Amaxcali, ahí por la Facultad de Ciencias. Ah, mira, él sí le. La güera. La güera, mira, la güera sí le interesa la ciencia, la fotografía científica. Exacto. Entonces, a ver, ¿cómo? Repite, por favor. Es una expo de fotografías de astronómicas muy cerca de la Facultad de Ciencias en Amoxcali. De ciencias. Eso. Exactamente. Y bueno, pues también una recomendación para que se den una paseadita ahí por el túnel de la ciencia, que ya es ciencia ochentera. Es retro. Que es ciencia retro. El túnel es muy así. Me siento el Odiseo Burbujas. El retrofuturismo. Así, una onda como de manga victoriano. No, aparte deja eso, o sea, te digo que me siento como Universidad de Burbujas porque tienen hasta los mismos paneles donde colgaban los cuadros. Exacto, no, pero hay una otra exposición nueva de fractales, al final, casi al final. Uh-huh. Y esa sí es nueva, esa sí la renovaron. Entre comillas, ¿ya también tiene tiempo? Sí, ay, oye. Es que yo hace 10 años. Apenas pasé por ahí hace 2 años. Exacto, recientemente, hace 2 años. Bueno, vámonos a Rock and Roll, René Venturoso. Me parece perfecto. Y lo que escucharemos a continuación. Oye, espérate. Vamos a tener que escuchar o una sola rola o nos despedimos de una vez. Ah, ¿ya nos vamos? No, es que son 8 minutos para las 10. Ah, pues ponemos una rolita corta o alguna petición. ¿Hay alguna petición pendiente? Pues, no que yo recuerde. Si no, vámonos con algo que tenemos ya ahí en la lista. Algo que teníamos de surf. Y regresamos a despedirnos. Y otra vez, Amanita, corrigiéndonos como debe ser. Amoxcali está en ciencias, no cerca de. Exactamente. Bueno, yo no lo dije, fue René. Exactamente. Ay, René. Ay, René. Una tras otra, ok. Una tras otra. Bueno. Ok, pues vámonos a Rock and Roll, a una sola rolita y regresamos a despedirnos. Sí, vamos a poner a los Venturosos. ¿Otra vez? Pero con una rola diferente. Ay, ok, René Venturoso, ¿por qué será? Es que hace tiempo que no ponemos. ¿Por qué no se llama una banda de surros lagañosos? Para que ya los hubiera puesto ya dos veces. Te la perdiste. Qué lástima. Ok, bueno, pues escucharemos a continuación a los Venturosos que no tienen lagañas. Por Sur Sex and Roll Radio y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Y Conexión Rock. Ahora lo dije. We'll be right back. Sonando Tap, estamos de vuelta. Escuchamos a Los Ventures con Hawái 5.0. Sí, exacto, si no sería Hawái 50. Exactamente, que era una serie de televisión, o más bien, sí, la rola fue creada para una serie de televisión de los años 80, también en Hawái, precisamente hablando de que te dura el trasero. También hubo una serie de Acapulco. O el ukulele. Ah, sí, sí. Y con esta rola de Hawái 5.0. No, pero era una serie que se llama Acapulco Hit. Ah, y era sí. De aquí también, de policías que vienen en Acapulco. ¿A poco así como Miami Vice? Ándale, una cosa así. Bueno, pero en Acapulco. Más bien como también como Magnum. Como Magnum, pero en Hawái Magnum también. Uh-huh. Esas camisetas floreadas que tanto nos gustaban, esas que vomitas sobre ella y no se nota. Exactamente. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias, pero no. Ah, pero hay una pregunta, René Venturoso. No hay una pregunta. Sí, de Amanita, dice que del túnel de la ciencia, que no sé. Ah, pues no lo conoce. ¿Cómo que no lo conoce? Bueno, pues ya lo irá a conocer, ¿no? Caramba, estos científicos que creen que lo saben todo. Ahí en La Raza, precisamente, hay una estación del metro de la línea 3, de la línea verde, que se llama La Raza. Pues en ese, Amanita. Así es. Porque hay un pequeño pasillo de luz negra donde te sientes cósmico. Exactamente. Ten cuidado porque puede pasar alguien corriendo y te pellizca una nalga de repente. Sí, eso pasa mucho. El túnel de la ciencia es largo. ¿A ti te pasó? No, pasa mucho. Yo veo que pasa. Ah, yo veo que pasa. Tú eres el autor. Tú eres el autor intelectual de esos pellizcos. El autor intelectual, entonces no los doy. Qué lástima. Entonces lo haces antes de pensarlo. Lo piensas antes de hacerlo. Lo piensas antes de hacerlo, exactamente. Bueno, sí te sientes cósmico. Está muy padre, ¿no? Sí, esa parte es la mejor parte. Sí, que parece que te subes a microbús de Iztacalco en la noche con luces neón y todo. Lo que a veces es cuando ya te haces el túnel de la ciencia, primero vas así, ¡oh! ¡Ah! Ya cuando te lo sabes es, oye, pero se acaba. Exactamente, yo tengo prisa y aquí me siguen enseñando los astros, caramba, ¿no? Otra cosa que les recomendamos también, una cuestión científica para los astros y esto, es que visiten el planetario Luis Enrique Erro. Exacto. Que recientemente lo remodelaron y se ve bastante bonito. Yo fui a él hace... No, pues deberíamos de ir, pero bajo los influjos de alguna sustancia así como de humo. Lúdica. Sí, lúdico, exacto, no pude encontrar mejor palabra. Bueno, pues ya nos vamos, René Venturoso. Lamentablemente. Se ha terminado, todo lo que empieza bien, bien termina también. Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias a nuestra bella y callada invitada, Adriana. Ay, muchas gracias, muchachos, por invitarme. Así es. Por ustedes, lo de bella. Si ustedes escucharon risas, no estaban grabadas. Era yo. Era Adriana, exactamente, que estaba riendo y bueno, platicando con nosotros también. Pues, sí, sintió su presencia. Muchas gracias a la gente que nos escucha, gracias al tío Pepe Pez, gracias a Manita, gracias a Octavio, gracias a Lechuga. También tenemos que recordarles que este sábado, La Alicia. ¿Dónde más? Tocará el señor Bikini con una bandototota del rock and roll mexicano. Así es, Los Locos del Ritmo. Así es, en punto de las 9 de la noche, va a costar creo que 100 varos, va a costar. Sí, con disco. Con disco, 100 varitos, porque presenta el nuevo disco el señor Bikini en vivo. Y bueno, va a estar bastante cachetón, exactamente, porque aparte de todo, cumple una década de existencia el señor Bikini. Entonces, muchos motivos para celebrar, ya saben, horario Alicia, 8:10. Exactamente, si llegan 8:11, 8:09, no van a poder entrar, exactamente, 8:10. Coyotito, no te olvides de llegar en tu bikini tan famoso que todos conocemos. Bueno, nomás lo conoces tú, eso no lo tienes que haber dicho al aire. Eso no lo tienes que haber dicho. Exacto. Ah, caramba, echaste a perder la sorpresa. Ok, bueno, pues, muchísimas gracias, René Venturoso. Gracias. Que yo te la gañas. Y nos escuchamos la próxima semanita. No, y gracias, Adriana, por estar aquí con nosotros. Exacto. Gracias, ojalá no sea la última vez. Espero que no. Ok, buenas Maggie. Noches. Bueno. Hasta la próxima. ¿Pero con qué nos vamos? Pues una rola de surf, ya para cerrar el ciclo completo, ¿no? Y ya pusimos a los Tijuana Bibles, creo que quedaron fuera, ¿no? Podemos poner a los Tijuana Bibles. Sí, los Tijuana Bibles, dedicados para toda la gente que le guste el surf, los mexicanos y los canadienses. Exactamente. Bueno, pues esto sigue siendo y lo seguirá siendo por lo menos de aquí a mañana el otro lunes. Que se cuelgue el programa. Source Exandrol Radio. Por la fábrica de mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo que al revés.